pensarás que yo voy a beber licor para ahogar mi tristeza. No voy a destruirme como tú lo hiciste, no vale la pena. Apártate de mí, no quieras más volver a ser lo mismo. Me traicionaste ayer, no te vuelvo a creer, en ti solo hay cinismo. Me quedan tus recuerdos sin piedad, leccionaste mi orgullo. Voy a recuperarme aunque yo me tarde, así me duela mucho. Mentirosa, ruin mujer, mentirosa. No supiste serme fiel y ni te importa. Indignado por ti esté y llorando tu desdén, miserablemente apagaste mi vida. Solo me resta decir que si un día vuelves a mí, voy a darte de tu misma medicina. Mentirosa, ruin mujer, mentirosa. No supiste serme fiel y ni te importa. Indignado por ti esté y llorando tu desdén, miserablemente apagaste mi vida. Solo me resta decir que si un día vuelves a mí, voy a darte de tu misma medicina. Solo me resta decir que si un día vuelves a mí, voy a darte de tu misma medicina. En Bogotá, Radio Santa Fe, me gusta más.